Bueno, seguimos nosotros en nuestro programa de hoy. Ustedes saben que el día viernes se va a realizar ya un tradicional remate en los pagos de Saladillo, donde tres cabañas de la familia Bustingorri van a realizar su remate anual. Me refiero a las cabañas San Patricio, San Patricio Viejo y Las Dos Marías. Para conversar un poquito sobre lo que va a mostrar la familia Bustingorri en este remate, estamos en comunicación telefónica con Beno Bustingorri. ¿Cómo estás, Beno? Buenos días, gracias por atendernos. Muy bien, buen día, con gusto. Bien, bueno, Beno, este es el número 31, este remate, ¿no? Afirmativo, sí, el 31. Bueno, y... Ininterrumpido. Ininterrumpido, exactamente. Sí. En una hacienda que realmente se coloca muy bien y se coloca en distintos puntos del país, no solamente de la provincia de Buenos Aires. Contame un poquito, Beno, qué es lo que van a presentar este año. Mirá, tenemos 153 toros, vamos a vender un porcentaje de un toro de esos que se usan para congelar semen. Ajá. Y después tenemos unas 80 vacas nuevas preñadas, muy lindas también. Vacas, no vaquillonas. No, vacas. Vacas, pero de segundo servicio y tercero y cuarto, o sea que son nuevitas. Claro. Beno, nosotros ya sabemos, pero por ahí la gente nos pregunta, ¿qué es eso del breed plan? El breed plan australiano famoso, a los cuales ustedes están llevando adelante, ¿no? Sí. El breed plan es un sistema de control, de desarrollo de la hacienda, que resume más o menos los rasgos de cada animal, le da valores fundamentalmente a cuatro aspectos: al nacimiento, al crecimiento, a la fertilidad y a la carcasa. Esos cuatro rubros más o menos suman unos 17 bebés, que son los valores que se estiman como un valor proyectado de lo que el toro va a producir en su vida productiva, ya. ¿Cierto? Los famosos DEPS, diferencia esperada de progenie. Lo que va a transmitir a los hijos. Claro, exacto. Y después usamos también, que lo hemos hecho con el, lo hicieron los australianos, ¿no? Ajá. Un índice Pampa, que es un índice que expresa en dólares en la ventaja económica que va a tener uno con el uso de ese toro. Es decir, todos los rasgos los define en un dato económico, ¿no? Ajá. Y eso también la gente lo sigue mucho, es muy interesante el dato. Claro. Bueno, ustedes hace ya bastante tiempo que están con este plan australiano, ¿no? Sí. Bueno, nosotros prácticamente el programa este de Australia habrá empezado en el 85 y nosotros el primer rodaje nuestro en esto fue en el año 91. Ajá. Así que hace un montón de años que trabajamos con ellos y bueno, el sistema es espléndido, ¿no? Y ha crecido hasta ser uno de los sistemas, yo te diría que está, si no es el más grande del mundo, anda por ahí cerquita, ¿no? Ajá, sí, conocemos que hay algunas otras cabañas que también están adheridas a este plan con excelente resultado. En grupo somos unas 35 cabañas. Ajá. En Australia es mucho mayor porque en Australia entra todo el Angus, ¿cierto? Uh-huh. Acá entramos solamente los que trabajamos con breed plan, que normalmente, digamos, usamos este sistema solamente. Hay algunos casos que usan el breed plan y el ERA, que es el sistema de la asociación de Angus de acá. Claro. Ustedes no están dentro de la asociación. No, estamos en la asociación, pero no trabajamos con el, no controlamos. No controlan por ese sistema. Exactamente. Claro. Sí. Ni se presentan en las exposiciones, no, ni nada. No, eso nunca. Eso lo hemos comentado contigo varias veces. Seguro, muchas veces. Bueno, ¿estará a full trabajando Julio? Sí, señor. Está muy entusiasmado porque, claro, este año tiene un poco de... Todo el mundo tiene un poco de preocupación, ¿no? Sí, porque hay incertidumbre. Pero en general los negocios ganaderos no han perdido ritmo y hay mucha gente entusiasmada y yo creo que va a salir todo adelante, ¿no? Claro. Sí, indudablemente que todos estos avatares que está sufriendo el productor agropecuario, y vos lo sabés muy bien, como sí. productor que sos, sí. Trae incertidumbre, indudablemente. Pero, el paisano es de meterle para adelante, con incertidumbre y sin incertidumbre. Sí, sí, por eso. Yo te digo que hemos pasado tantas de estas que bueno... Esperemos que aparezca alguna luz, ¿cierto? Seguro. Siempre uno tiene una esperanza, ¿no? Sí. Es lo último que no, perdemos, bueno. No estoy esperanzado en estas elecciones. A mí me parece que acá es capaz de aparecer algo. Así que... ¿Ah, sí? Bueno, sobre ese tema tendría que hablar con tu hijo. Que es el político, sí. Claro. Tal cual. Bueno, vamos a recordar que el remate es el viernes en Saladillo, que comienza a la hora 13, que hay dos casas que ya son tradicionales, que van a martillar. Bueno, son las dos casas con las que empezamos el primer remate y que seguimos con ellos, ¿cierto? Alza Gonzué y... Y la local. Y la local. Bueno. Y damos 60 días de plazo, hay 5% de descuento pago contado, hay buenas condiciones con las tarjetas de crédito para los que son clientes de los bancos, en fin, es una tiene todas las características de que hemos usado siempre en estos remates, ¿cierto? Claro. Y sabemos que hay gente de Olavarría que va a buscar los toros a Saladillo, porque sabemos que incluso vos atendés algunos campos acá, ¿no? Sí, afortunadamente hay mucha gente de Olavarría que nos conoce mucho, nos sigue, usa la hacienda. Yo atendía, porque yo con la edad ya le pasé a mis hijos el trabajo. ¡Epa! ¿Ya te estás jubilando? No, así que yo directamente hago trabajos que no insuman tanto esfuerzo físico, ¿viste? Claro, entiendo. Bueno, la verdad que ha sido un gusto grande. Espero acompañarlos el viernes. Bueno. He ido muchos años. Sí, y acompañarlos y espero poder ir el viernes para compartir con ustedes la alegría de otro remate más, porque para ustedes sí, señor, es una alegría. Sí, señor, yo te mando un abrazo grande y saludos a toda tu audiencia. Gracias, Beno, te mando un cariño grande. Saludos a toda la familia. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Beno Bustingorri, estas tres cabañas que nos van a presentar sus productos el día viernes, Cabaña San Patricio Viejo y Las Dos Marías, allá en los Pagos de Saladillo.